yo he nacido, miren, yo he nacido para triunfar, yo he nacido para controlar las circunstancias adversas en mi vida, yo he nacido para vencer, yo he nacido para disfrutar la victoria, yo he nacido como tú has nacido, para predicar el evangelio de la gracia de Dios, para proclamar el año de la buena voluntad. Tú estás aquí, hermano mío, hermana mía, es para que tú expandas este evangelio de la gracia, para que tú libertes al cautivo. ¿Tú sabes cuántos cristianos o cuántos evangélicos no están cautivos? Yo quisiera creer que en todas las iglesias de los pastores conciertos míos en Cartagena, ellos hablan lo mismo que hablamos aquí, pero yo sé que no hablan lo mismo. Yo sé que hay gente que está cautiva, que tiene miedo por el diablo, que tiene miedo por el infierno, que si hago esto, que si hago esto otro. Hay gente que está cautiva, y yo he nacido para libertar al cautivo. Yo he nacido para el evangelio de la gracia. Yo he nacido para que el reino de la gracia, que es un reino espiritual, cada día sea establecido en esta tierra. Yo le decía al Señor ayer orando, le decía, muéstrame dónde es que están aquellos 7,000, aquellos 14,000 que no han doblado sus pies, sus rodillas ante Baal. ¿Dónde están, Señor? ¿Dónde ese remanente escogido por gracia? Y rogaba y le decía, Padre, yo sé que la cosecha es mucha, por eso te ruego en el nombre de Jesús que envíes obreros, trabajadores a tu cosecha, porque tu cosecha es mucha, pero los obreros o trabajadores son pocos. Y yo quisiera estar hablándole a unos trabajadores que estén dispuestos a trabajar en el reino espiritual. Hay gente que no está dispuesta, hay gente que bajan la cabeza porque Dios sabe que ellos no están dispuestos, nunca han querido disponerse para que Dios los use como debe usarlo. Debes estar dispuesta como María estuvo dispuesta a prestarle su vientre para que el Mesías o el Dios vivo pudiera habitar en un cuerpo humano. Y María se prestó a Dios y estuvo dispuesta a sufrir el oprobio. A ella no le importaba si le iban a criticar. Y esta muchachita sin marido, ¿cómo es que la barriga le va creciendo día tras día? Por eso Isaías hablaba, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado o se ha descubierto o se ha manifestado el brazo de Dios? Préstale tu vida a Dios, préstale tu tiempo. Tú no estás en ese trabajo por gusto. Hay gente que necesita que tú le prediques la poderosa gracia de Dios. Hay gente que está cautiva, hay gente que está siendo enemigos de la cruz de Cristo, hay gente que está haciendo cosas para justificarse ellos delante de Dios a través de lo que ellos hacen y le quieren restar valor a lo que Jesucristo ya hizo por ellos. Aló, yo sé para qué he nacido, yo sé por qué estoy en esta tierra, yo no estoy por gusto, diga, yo tampoco. Dice ahí, Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz, le estaba diciendo Jesús a Pilato, ¿eres tú de la verdad? Pregúntale que está a tu lado, ¿eres tú de la verdad? Yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Me dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, dando a entender que estaba dentro, y les dijo: yo no hallo ningún qué, delito, ninguna culpa, pero ustedes tenéis la costumbre de que suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: dímelo tú. No, a este, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era qué, ladrón. Así que entonces tomó Pilato a quién, a Jesús, y le azotó. Amén. Déjame leerte Mateo 27. Vamos a leer Mateo 27 y Marcos 15. Mateo 27, estoy hablando de la coraza de justicia. Estamos leyendo ahí el momento en que Jesús estaba en el palacio de justicia, en el pretorio. Mateo 27, amén, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un qué, un preso. Yo pregunto, al que meten preso en la cárcel, ¿estará ahí por gusto? La mayoría están porque hicieron algo malo, ¿sí o no? Hay gente que está ahí, como una vez vi en séptimo día, que a un hombre lo confundieron y le metieron ahí un poco de años, y después se dieron cuenta que lo habían confundido. Y acostumbrado el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso como famoso, llamado qué, Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían qué, entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese qué, justo. Cuando esa mujer estaba hablando, no tengas nada que ver con ese justo, ¿de quién cree usted que estaba hablando? De Jesús. ¿Quién era en ese momento el justo? Jesús. Porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiesen a quién, a Barrabás, y que fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, ¿qué dijeron todos? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de qué, de la sangre de quién, de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: mira cómo se amarraron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escúchame y retén. por esa declaración que hicieron los judíos ese día, no es casualidad que a ese pueblo judío le hayan pasado tantas cosas horribles como el holocausto nazi a través de Adolfo Hitler, como en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año de 1972, cuando mataron a ese poco de judíos, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto. Mira, ellos mismos están amarrados. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestros descendientes. ¿Aló? Ellos ni sabían la culpa que se estaban echando. ¿Aló? Ellos no sabían, no se acordaban del poder de la confesión. ¿Aló? Entonces, verso 26, le soltó a quién, a Barrabás. ¿A quién le soltó? Marcos 15. Ustedes están aquí conmigo. Marcos 15, versículo 1. Estoy hablando de la coraza de justicia. Muy de mañana, diga 6 de la mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús como atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él les dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? Le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y yo declaro que tú desarrollas el dominio propio para que no te salgas de las casillas, para que te calles cuando debas callar y que hables como debas hablar cuando sea tiempo, momento de hablar. A veces hablamos sin conectar nuestro cerebro, ¿verdad que sí? Y después decimos: si yo no hubiera dicho esto, si yo hubiera pensado esto antes de hacerlo y antes de decirlo. ¿Aló? Pero es por la falta de dominio propio. Hay gente que tiene la lengua muy suelta y la lengua misma las amarra, porque dice en Santiago 3 que tu lengua y la mía es un mundo de maldad. Aló, con ella inflamamos la rueda de la creación. Por eso te estaba declarando y te pongo a declarar que tu lengua debe rebosar palabras buenas. Tu lengua debe ser pluma de escribiente muy ligero. La vida y la muerte están en poder de tu lengua, de la mía. Dios dice: préstame tu lengua, y si tú entras a sacar lo precioso de la vida, tú serás como mi boca. Tú serás como mi lengua. ¿Aló? Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban ¿qué? Un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba ¿qué? Barrabás, preso con sus compañeros, que además de ser ladrón, que leímos en Juan 19, ¿verdad? Que era ladrón, ratero. También era, mira, estaba preso con sus compañeros ¿de qué? De motín o de revuelta, que habían cometido ¿qué? Homicidio en una revuelta. Para que tú veas, te estoy leyendo en los diferentes evangelios, para que tú veas. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis? ¿Que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que ¿por qué? Que por envidia. Yo también sé que hay gente que por envidia habla más de mí. Hay gente que por envidia hablan mal de mí, me critican. Yo sé que por envidia. ¿Aló? Porque conocía a Pilato que por envidia la habían entregado los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a quién. A Barrabás respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, consejo para ustedes, mírenme acá, usted no puede tratar de complacer a Raimundo y a todo mundo, porque cada persona que usted trate de complacer siempre están esperando algo distinto de usted. ¿Aló? Yo no puedo como pastor satisfacer los caprichos de todo el mundo. Yo tengo que enseñarle a la gente como tú, a que aprendan a esperar de mí como pastor lo que Dios espera de mí, pastor, y que espera Dios de usted como pastor, que te edifique, que te enseñe, que te pastoree voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Díganme o miren y reflexionen si este que les habla en esta mañana una vez más ha alguna vez tratado de manipularlos, ha tratado de quitarles un peso, ha tratado de que ustedes hagan lo malo. Mi deseo como pastor es, no me importa que me critiquen, que porque digan, es que donde el pastor Joel no ayuna, es que donde el pastor Joel no vigila, no echan aceite, no bautizan en agua, no dan la Santa Cena. No importa que me critiquen por eso, pero que ellos siempre digan, pero él lo que enseña es deseando que la gente trate de agradar a Dios más y más en su vida. Que la gente alabe a Dios, que la gente se presente como rey, sacerdote delante de Dios para que le canten, porque ellos saben, han sido enseñados que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es lo que yo he procurado, que ustedes honren a Dios, que ustedes honren en su vida todo lo que Jesucristo ha hecho por ustedes. Eso es lo que hemos enseñado domingo tras domingo, que ustedes confíen más en Él, que se fortalezcan en Él, que ustedes estén vestidos de justicia, que ustedes sean reyes, sacerdotes, que ustedes sepan cada día para qué han nacido. No me importa que me critiquen, pero yo voy a seguir ayudándote y ayudando a la gente que se quiera dejar ayudar. Que Dios te ayude diciéndote, todo lo puedes en la unción del ungido, que te fortalece, que tu durante no es tu final. No creas que los problemas que puedas estar experimentando siempre van a durar, siempre problemas. Y aunque has creído que a veces no vas a salir de ahí, Dios dice, tu durante no es tu final. Tú tienes un antes, un durante y un después. Una vez que Jesús los mandó a montarse en la barca, y en el durante, mientras él estaba dormido, se levantó una tormenta. Y ellos asustados, maestro, ¿qué haces ahí flojeando? ¿No te das cuenta que perecemos? Y él se levanta con toda la autoridad y mira la situación y ejerce su autoridad de rey, de la justicia de Dios, y le dice a la tormenta, enmudece y calla. Y de una vez la tormenta bajó la guardia, ¿Es así o no es así? Y se los miró a ellos y les dijo: ¿por qué dudan de mi palabra, hombres de poca fe? Ah, mujeres de poca fe, antes de subirlos en la barca, no les di la instrucción, pasemos al otro lado. Y yo te digo de parte de Dios también, no temas. No temas, porque Dios dice: yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa es sobremanera grande. Te lo dije hace un rato de parte de Dios, algo grande viene para ti. Vean, algo grande, iglesia. Pastor, no me puedes dar detalles. Yo sé que es algo grande. Yo sé que es algo grande. Grande, grande, grande. Yo lo sé. Yo estoy seguro de eso. Y te lo digo para que te regocijes. Cuando le des gracias a Dios, adórale por eso grande. No lo veo, Señor, pero yo lo creo, Padre. Amén. Yo lo creo. Porque para el que cree, todo es posible. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción o la demostración de lo que no se ve. Yo no lo veo, no lo siento, pero yo creo. Estoy plenamente convencido, Padre mío, que algo grande viene para mí. Algo muy grande viene para mí. Estoy a punto de parirlo. Estoy a punto de parirlo. Hay algo grande. Yo no sé si es espiritual, yo no sé si es en tu cuerpo, yo no sé si es en tu finanza, yo no sé si es en tu familia, yo no sé si es en esta iglesia, yo no sé si es en este ministerio, pero yo sí sé que algo grande viene. Algo grande viene. Aleluya. Algo grande viene. Mira, ¿dónde estábamos leyendo? ¿Qué versículo? Marcos 15, ¿qué versículo? Estamos en 15 ya. Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo. ¿Qué hizo? ¿Le soltó a quién? A Barrabás. Digan conmigo, yo era ese Barrabás. Diga, yo estaba representado en Barrabás. Amén. Te diga que el pretorio significa qué. Palacio de justicia. ¿Quién era el justo? Jesús. ¿Quién era el criminal? Barrabás. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. ¿Lo tiene? Dice: al que no conoció qué. Pecado. ¿Quién era el que no había conocido el pecado? Jesús. ¿Quién era el justo? Jesús. ¿Quién era el injusto? Barrabás. Al que no conoció pecado, por ti y por mí que lo hicieron pecado, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo estaba representado en Barrabás. ¿Qué significa pretorio? Palacio de justicia. ¿A quién declararon inocente? ¿A quién declararon libre? ¿Quién tomó el lugar de Barrabás? Jesús. Yo pregunto, ¿quién tomó tu lugar? Jesús. No dice que el que no conoció pecado, por ti, por mí lo hicieron pecado. Yo lo que estoy viendo aquí es un montón de gente libre. A ti Dios te libró por la fe en la sangre que Él derramó en el palacio. Él te libertó de tu injusticia. Al que no conoció pecado, por ti lo hicieron pecado. Y a ti te hicieron la justicia. A ti te dejaron ir libre. A ti, tú no puedes estar con complejo de inferioridad, con sentimiento de culpa. Ya no hay condenación. Tu pecado fue juzgado. Al que no conoció pecado, a Jesús, por ti lo hicieron pecado, iglesia. A ti te han vestido de justicia. A ti no solamente te justificaron, a ti te hicieron la justicia. Es como decirte esta ilustración para que tú lo entiendas mejor. Para que tú lo entiendas mejor, mira. Mira, tú dice la Biblia en Apocalipsis 1:5 que a ti te lavaron. ¿Es así o no es así? A ti te lavaron, pero uno que está lavado se puede ensuciar. ¿Sí o no? Entonces tú dices, ay, ya no estoy lavado, estoy sucio, estoy sucia. Y así a veces nuestra conciencia nos acusa. Pero Dios dijo, para que ellos desarrollen una conciencia de reposo, para que ellos desarrollen una conciencia de justicia, y que delante de mí, yo los veo a través de la sangre, yo los veo la justicia, yo los veo lavados, limpios. A ti Dios te hizo el agua y el jabón. O sea, tú mismo eres el agua y el jabón. ¿Tú sabes lo que hace el agua y el jabón? Lavan y limpian. O sea, cada vez que tú te ves como el agua y el jabón, tú te vas a ver limpio, lavado. Aló, pastor, y si he hecho algo malo, antes de venir para acá, pastor, antes que me estaba bañando y peleé con mi mamá o peleé con mi marido, qué sé yo, qué sé. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Dios te sigue viendo la justicia. Tú para Él eres la justicia. Pastor, ¿y qué pasa con lo malo que dices? Tú tienes la autoridad para que tú digas en el carro, ahí mismo en la cama, en el cuarto, en el baño, Padre, yo te pido perdón en el nombre de Jesús por esto malo que dije, por este pensamiento negativo, porque me salí de las casillas, perdóname en el nombre de Jesús, por la fe en la sangre que Jesús mi Salvador derramó en el palacio de justicia, yo me declaro perdonada, yo me declaro perdonado, yo creo en el poder del perdón, que tú en el mismo momento que yo te pido perdón, tú me perdonas, tú me limpias con esa preciosa sangre y vengo para acá como la justicia. Me estoy explicando, tú no tienes que esperar que yo te ponga las manos, tú no tienes que esperar que yo te eche aceite, si fallaste, te resbalaste, ahí mismo. Dice en Proverbios 18 que su nombre es torre fuerte, que a él correrá el justo y levantado será. Dice en Juan capítulo 6 que el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Al que no conoció pecado, por ti lo hicieron pecado, para que tú salgas de aquí con la frente en alto. Donde tú entras, entra la justicia. Si tú entras en Caribe Plaza, entra la justicia. Si hay algún dinero, escúchame esto, si hay algún dinero tuyo retenido, que no te lo han querido pagar, donde tú entras, entra la justicia. ¿Y sabes qué es lo que Dios está esperando? Alguna injusticia en contra tuya, para que se manifieste la justicia de Dios, que eres tú mismo. La justicia eres tú. Toma tu posición. La justicia no tiene que ver con tu comportamiento. Ese es tu carácter, lo que tú eres. Tu comportamiento tiene que ver con tu santificación. ¿Verdad que la justicia de Dios no se puede estar metiendo en cualquier lugar? O sea, tú no puedes Te voy a mostrar un vestido. Déjame ir terminando aquí, ve. Mostrarte un vestido aquí, ve. Me estoy explicando bien. Ustedes están recibiendo con gozo esta palabra buena. Al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hicieron qué. Efesios capítulo 6, versículo 11. Oye, estoy alegre. Estoy gozoso. Estoy gozoso. Efesios 6, versículo 11. Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir ¿dónde? En el día malo, diga, en el durante. Y habiendo acabado el durante, yo pueda estar en mi después firme. ¿Me expliqué bien? Dice el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia. La palabra coraza, escuchen, en el griego es la palabra tórax, y primariamente habla de tórax o el pecho. Denota una coraza o un coselete consistente en dos partes, y protegiendo, digan protegiendo, el cuerpo en ambos lados, desde el cuello hasta la cintura. La coraza era desde el cuello hasta la cintura, protegiendo el cuerpo por delante y por detrás. Y se usa metafóricamente de la justicia. Digan la justicia. Esta protege o cubre las partes vitales de nuestra identidad cristiana. La coraza es el derecho que tú tienes a la autoridad provista por Jesucristo. Amén. O sea, cuando te estoy hablando de la coraza de justicia, diga, la sangre que Jesús derramó en el palacio de justicia es mi coraza, y a mí no hay diablo. Diga, no hay diablo. No hay demonio, no hay hueste espiritual de maldad, no hay gobernador de las tinieblas en las regiones celestes. Diga, no hay enfermedad. Diga, no hay deudas, no hay pobreza, no hay maldición, no hay acusación que me pueda bajar o dejar caer de mi posición. Diga, mi posición, mi derecho legal, firme, sólido, es delante de Dios. Yo puedo estar delante de Él sin ningún sentimiento de culpa, sin ninguna condenación. No hay diablo que me pueda acusar, que me pueda destruir, porque yo soy la justicia de Dios. Como que yo nunca hubiera pecado, porque al que no conoció pecado, a Jesús el justo por mí lo hicieron pecado, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en él. Así es que yo tengo la autoridad para hablarle a cualquier tormenta, a cualquier huracán, a cualquier enfermedad, a cualquier muerto, como Jesús le habló a Lázaro cuando estuvo frente a la tumba. Lázaro, ven fuera, porque Jesús sabía que él era la justicia de Dios. Así puedo hablar yo como la justicia de él. Yo puedo adorarlo a él sin ninguna culpa. A mí no hay condenación, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay circunstancia adversa que me haga retroceder. Como Dios decía a través de la pastora, yo soy el que doy un paso adelante y se tienen que enrollar las aguas de las circunstancias. Donde yo entro, entra la justicia. ¿Aló? Yo no le estoy hablando a cualquiera. ¡Aleluya! Me estoy explicando bien. Tú tienes autoridad. Romanos 5. Te leo unas porciones ahí. Te leo en Isaías 54 y Apocalipsis 19. Y nos vamos. Yo creo que esto está siendo buen regalo en Navidad. Termina este año sabiendo lo que tú eres. Si no tomaste tu autoridad en este año, procura tomarla y ejercitarla en el año que viene. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, ¿por la qué? Por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 24, o el 21, o el 20. Ya que por las obras de qué, Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley, el ayuno, la vigilia, el aceite, el pan de la proposición, todas esas cosas, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será que justificado delante de él, porque por medio de la ley fue que el pueblo conoció que el adulterio era malo, o el pecado, amén. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No que la ley de Moisés era mala, sino que el apóstol Pablo quería justificarse por las obras de la ley y se dio cuenta que las obras de la ley lo acusaban más y más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado o se ha revelado que la justicia de Dios, diga yo, tú que eres la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué, de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, por esa sangre que él derramó en el palacio de justicia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de qué, de la fe, ¿dónde? En su sangre. Y yo te pregunto, ¿cuál sangre? La sangre que Jesús derramó, ¿dónde? En el pretorio, en el palacio de justicia. Por eso es que se manifiesta la justicia de Dios, porque el que no conoció pecado, pues nosotros lo hicieron pecado para que tú y yo fuéramos hechos ¿qué? La justicia de Dios por medio de la fe en su sangre. la sangre que él derramó en el pretorio o en el palacio de justicia para manifestar que su justicia. ¿Y cómo manifiesta él su justicia? A causa de haber pasado por alto, ¿qué? En su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. Yo te pregunto, ¿te habrá tomado Dios en cuenta tus pecados? No, los pecados tuyos se los cargaron ¿a quién? A Jesús, y tú saliste libre como Barrabás. ¿Te gusta eso? Mire, me gusta la maravilla de Dios. Aleluya. Con la mira, verso 26, de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica a quién, al que es de la fe de Jesús, diga a mí. Romanos capítulo 1, verso 17. Dicho sea de paso, la epístola de Pablo a la iglesia en Roma es la epístola de la justificación. Mira cómo Pablo se le revela la justicia. Mira lo que dice Romanos 1:17, porque en el evangelio, digan el evangelio, la justicia de Dios se revela, se descubre. ¿Por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, la justicia, por la fe vivirá. Digan, recibe. Romanos 5, verso 1 y 2. Romanos capítulo 8. Después leo ahí. Ya estoy terminando, iglesia. Déjame vertir en ti todo lo que Dios ha puesto en mí. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe, diga, la fe en la sangre que Jesús derramó en el palacio de justicia. Justificados pues por esa fe, tenemos que paz para con Dios. Tú puedes ir con paz delante de Él. Tú no tienes que estar condenada, sentirte culpable. Tú, a ti te han justificado y a ti te han hecho la justicia de Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión o el pecado de uno solo, de Adán en el huerto de Edén, desde ahí que él pecó, comenzó a reinar ¿qué? La muerte. Digan, mucho más. Dile otra vez, mucho más. ¿Cuánto más? Mucho más. ¿Reinarán qué? En vida. Reinarán como reyes en esta vida por uno solo, por Jesucristo. ¿Quiénes reinarán como reyes en esta vida? Los que recibimos la abundancia de la gracia. ¿Y qué más? ¿Y el regalo qué? O sea, cuando tú recibes o aceptas el regalo de la justicia, cuando tú dices, yo soy lo que Dios dice que yo soy, y al que no conoció pecado, por mí, dice 2 Corintios 5:21, que lo hicieron pecado para que yo fuese hecho la justicia de Dios en él. Yo recibo la justicia como regalo, y por eso estoy calificado para reinar en esta vida como un rey. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Aleluya. Romanos capítulo 8. Tu casa repasa y créelo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿alguna condenación? Ninguna condenación. Diga, ninguna condenación, ningún sentimiento de culpa hay para los que estamos en la unción de Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos reciben eso? Dice el verso 29, porque a los que antes que conoció, también que hizo, los predestinó para que fuésemos hechos que conformes a la imagen de su Hijo, así como Jesús fue la justicia de Dios en la tierra, así somos nosotros, para que Él sea primogénito entre